En salud, lo primero que hay que hacer... pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. El Festival de los Chacales es el que más o menos se preveía. La pestilencia abunda. Pero no nos terminas de ahogar a nosotros, o por lo menos en lo personal, en tanto y en cuanto se confirma lo que hartamente he sabido. ¿Creen ustedes que es fundamental, necesario, buscar en el juego de las diferencias si Moyano es diferente a Pedraza o Pedraza a Moyano? Esto es lo que interesa. O más aún, si Moyano es diferente a Barrio Nuevo o Barrio Nuevo a Moyano. Y como estamos en la era de las fotos y estas se cuelgan, esto que está pixelado y que apareció con mucha potencia y mucha fuerza, no hace nada más ni nada menos que confirmar la necesidad inherente que tiene el sistema, el gobierno y los brazos y tentáculos que hacen que todo funcione perfectamente bien. Puede ser que impacte a algunos que el método de prueba, la pasantía, la búsqueda del trabajo, la puesta a punto de Favale y compañía era demostrar y demostrarse que podían estar allí, persiguiendo, corriendo y asumiendo que el primer trabajo a realizar era golpear, pelear, disparar, matar. No tengo la más mínima intención de ubicarme en lo que es la causa judicial. Confieso esto. No tengo la mínima intención de revisar las canalladas que se fueron diciendo y que se sostienen todos los días de aquellos que son menos que operadores. El lumpenaje es este. Bien vestidos o mal vestidos. Composiciones gramaticales que pueden seducir a algunos. Y no falta mucho, ¿eh?, para que se diga que la tercerización se cobró una vida. Es una cuestión de tiempo nada más. Pero las fotos son las fotos, entonces, si hace a la información, que es lo que en definitiva muchos claman, piden y exigen. En noviembre del año pasado, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pudo decir, sostener en un acto de Moyano y Pedraza hace menos de un año, la importancia de ese sindicalismo y de esa organización sindical, de las conquistas, de tipos que, por respeto a la audiencia y por respeto a uno mismo, tiene que decir aquel bien nacido que son malditos empresarios, no sindicalistas, que encontraron el negocio en las obras sociales. Entonces, no importa demasiado los afiliados en cantidad, porque es mucho más rico y enriquece ilegalmente la tercerización, que no es nada más ni nada menos que el trabajo en negro. Que el gobierno o el Estado es el principal impulsor del trabajo negro. Y es este gobierno y el Estado que exige al privado que deje de contratar a aquellos que tienen un solo color. Hay que explicar de qué trata el funcionamiento de la CGT, los Pedraza, los Barrio Nuevo, aun cuando está con Dualde, pero yo no observo piquetes, marchas, huelgas, paros de la otra CGT. Yo veo una conformidad absoluta cuando se discute en el Consejo del Salario qué es lo que hay que hacer, sin mayores diferencias. Se logra el consenso. Allí va la UIA, la CGT, la sociedad rural. ¿Esto es parte de una campaña? No, es la información. Pero además la información es el sistema. El sistema que aplasta. Mariano Ferreira estuvo en el lugar indicado, con los compañeros y las compañeras, apostando a la lucha, creyendo que ese era el camino, sin caer en idealizaciones, porque haría mal al legado de Mariano Ferreira y a la historia de Mariano Ferreira. Es que pensaba, creía, soñaba en la concreción de fuerzas resultantes que dieran una ecuación distinta. Y fue abatido por aquellos que hoy se dicen víctimas de la estructura. Estructura que no lo tiene Pedraza. Tampoco lo puede tener a Moyano. Probablemente tampoco a Díaz. No falta mucho para que digan que la culpa es colectiva y es de todos aquellos que no entienden que esto es así, el presente, este es el futuro, inalterable e incomprensible. No fue un enfrentamiento, fue un crimen organizado, perpetrado, con autores materiales, Pedraza, Moyano, el gobierno, que protegió y necesita de este sindicalismo. No de otro, de este. ¿O acaso no se puede señalar esto? ¿Qué pruebas hay? Las pruebas son aquellas que existían antes del crimen y las que siguen existiendo hoy. Las pruebas son las necesidades que contagian y convocan a que los gordos sean ricos y los trabajadores sean condicionados, sometidos. Virtuosos del salario, pero no de la organización. En algunos casos, solamente en algunos casos. Y desde esos casos es que se potencia la recuperación del trabajo, al tiempo que se incrementa la tercerización del mismo. Hay responsables, el gobierno es responsable. Moyano también lo es. Por supuesto Pedraza, la patota de la Unión Ferroviaria y la maldita burocracia sindical. ¿O acaso no hay que dar nombres? Me importa un carajo aquello de las campañas. Jamás me importaron. Menos en este momento. La sangre derramada no se negocia. Pero desde el día de la marcha, del crimen, la primera marcha, desde el asesinato de Mariano, todos los días se manosea esa vida y esa lucha, porque el objetivo final, definitivo, siempre será enseñarnos a todos que no hay ninguna posibilidad de lucha de clases. Ninguna. Sí hay un esquema perfectamente aceitado para la conciliación de clases. El peronismo está a la cabeza. Tiene los brazos ejecutores. Por más que se oculten las fotos, intenten sacarse a Pedraza, lo protejan a Moyano. Son ellos y no otros. Esto se llama perfiles. Les propongo que se queden ahí. Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. La mejor opinión es la escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Bueno, rápidamente vamos a compartir con ustedes una pequeña entrevista porque estamos sobre el horario de un espectáculo deportivo, pero social y cultural. Es casi un paréntesis en lo que es la vida útil de este programa, pero lo queremos importante por la trascendencia que tiene para esta ciudad, para este municipio, para esta comuna, el Club Recreativo Los Indios de Moreno. Presentación telefónica y charlamos con el presidente de la institución. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. De ese lado está Edgardo Camblón, que es presidente del Club Los Indios. Camblón, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes a toda la mesa, buenas tardes a los oyentes. Bueno, es una fecha importante para ustedes, más allá del evento deportivo, que es la visita y la participación en el rectángulo de juego del Club Flamengo de Brasil, lo que es la presentación del team de los indios para disputar un nuevo campeonato. Es verdad, si bien nuestro club hoy se viste de fiesta por la visita de este monstruo de institución sudamericana como lo es el Flamengo, también se viste de fiesta obviamente porque hoy será la presentación oficial de nuestro plantel, de la plantilla de jugadores que se ha conformado para participar en esta segunda edición para los indios, para Moreno, para nuestra ciudad, de el torneo nacional de Liga B de básquetbol, ¿no? Algo muy importante, no solo para nuestra institución, sino para Moreno todo, ya que el año pasado tuvimos la posibilidad de ver realmente la necesidad que tiene la gente de sentirse identificada con un conjunto deportivo, con un equipo, porque realmente vimos llegar a nuestro club gente de todas las barriadas, desde lo más lejano, desde Cascallares a Villanueva, a Francisco Álvarez, a Paso del Rey, de todos los barrios, sumarse vecinos y gente que se siente identificada por la participación de este equipo deportivo y que realmente es tan necesario para Moreno y para toda la zona, ¿no? La concurrencia, espero usted, va a ser importante, lo que puede observar en este momento. Sí, efectivamente, creemos que vamos a estar rebalsando, está el club colapsándose de gente, realmente de este bullicio que tanto nos gusta y tanto placer nos provoca, ver el club lleno de gente, lleno de juventud, de gente acercándose para ver el espectáculo de hoy y la presentación del equipo, realmente algo que nosotros lo vivimos porque estamos convencidos de que realmente ese es el camino por el cual deben transitar estas instituciones intermedias, y más con estos representativos. No es una casualidad que los indios estén jugando la Liga Nacional B, no es casualidad que el Mariano Moreno esté en la primera división de la urba, del rugby de Buenos Aires. Moreno está creciendo, ha crecido muchísimo, y realmente en el deporte se crece también, y seguramente esto sucede porque hay dirigentes y gente muy comprometida en estos proyectos buscándole una verdadera identidad a todos los morenenses, a toda la zona. ¿Cuál es el balance que debe hacerse, presidente, para tener un equipo competitivo y no condicionar las finanzas de la institución? Bueno, esto nos costó muchísimo. Yo lo tuve que someter a tratamiento de una asamblea extraordinaria de socios, porque parte de este presupuesto, del presupuesto general, El año pasado se lo había llevado el equipo de la Liga Nacional. Este año, con la aprobación de la Asamblea de un presupuesto acotado, pudimos avanzar. La Asamblea nos autorizó la participación, pero con un tope en el presupuesto, y a mí me pareció bárbaro, porque no había que afectar el crecimiento institucional. Acá hay que continuar con las obras, porque el Club Los Indios hoy tiene la posibilidad cierta, a través de un recurso extraordinario que recibe, de crecer y mucho. Y de hecho estábamos un poquito detenidos en las obras, se atrasaron por la participación en la Liga. Algo que este año no ha sucedido, ni va a suceder en lo sucesivo, porque la aprobación de la Asamblea así lo marca. Un presupuesto acotado, el resto que se va a gastar, que es tanto o más de lo que aprobó la Asamblea, va a ser generado por los propios dirigentes, con el apoyo de la banca, del comercio y de la industria local, y esto está marcando que el equipo va adquiriendo esa identidad de la que estábamos hablando primero. Hoy los comerciantes, los empresarios están llamando al club para poder anunciar en los espacios, para tener presencia y para acompañar este proyecto. Sabíamos que esto no iba a suceder desde el primer día. Era un producto nuevo, no lo sabíamos comercializar, no sabíamos cómo hacer esto. Si bien tenemos más de 35 años en la competencia basquetbolística de Capital Federal, esto es algo diferente. Esto es a nivel nacional, se manejan otros valores, otros costos, pero realmente se va entendiendo cómo es esto y realmente lo va entendiendo el comercio y todos los que nos apoyan. Realmente estamos muy, pero muy contentos. Hay un trabajo finalmente porque 19:30 es, presidente, ¿no? La convocatoria. Ya se encuentra el Flamengo aquí. En estos momentos hizo el ingreso a los vestuarios. Están haciendo un reconocimiento a algunos jugadores de la cancha. Así que en minutos más van a salir a entrar en calor. A las 20 horas está prevista la presentación oficial de los dos equipos para 20:15 comenzar el juego. La última consulta, Camblon, tiene que ver con el exitismo de esta sociedad, que a veces es espantoso y asqueroso en cuanto es la obtención de resultados y nada más que esto. ¿Tienen ustedes un espacio para charlarlo, discutirlo, no solamente en la asamblea, sino con aquellos que concurren a ver al club de sus amores, en este caso los Indios? Sí, efectivamente, vos bien lo marcás. Es verdad, somos una sociedad exitista, pero acá comprendemos todos los que estamos en el grupo de trabajo que el éxito está obtenido ya con la sola participación, con que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan realmente un espejo donde reflejarse, donde mirarse. Ya con esto el objetivo está cumplido. Estamos formando chicos, estamos trabajando con el apoyo a la Liga Municipal de Básquetbol. Vamos a hacer entrenamiento en las barriadas, tenemos previsto la visita a los comedores, a los hogares de Moreno. Esto es muy importante, Rubén. Presidente Edgardo Camblon, le agradezco mucho la participación del programa, creemos importante, y saliendo, y decía entre paréntesis, porque no es la característica de este programa, pero entendiendo la magnitud del evento y la importancia que tiene para la institución y para la población de Moreno, en gran parte lo creíamos necesario. Así que le mando un abrazo y suerte en el día de hoy. Te agradezco muchísimo, sé perfectamente, porque soy escucha permanente del programa, Rubén, de que no es la temática, pero siempre sé que estás atento a todos los grandes acontecimientos sociales, deportivos o culturales que se viven en nuestra ciudad, y este obviamente está enmarcado dentro de eso. Te agradezco mucho a vos y un saludo a toda la audiencia, y todavía están a tiempo de llegarse hasta el club porque falta media hora para el juego. Gracias. Hasta luego, que ande muy bien. Gracias. Allí pasaba el presidente del Club Los Indios de Moreno, Club Recreativo Los Indios de Moreno, convocando a este evento importante. Es el Flamengo de Brasil, es una institución modelo, ejemplo, yo de básquet no sé demasiado, pero sí por proyección y trascendencia, que en una recorrida que hace en varios puntos del país, recala aquí en Moreno y hoy va a participar de un juego amistoso con el plantel del Club Los Indios, que disputa la segunda división del básquetbol en la Argentina. Dije que era un paréntesis, si se quedan ahí, charlamos sobre aquello que es imprescindible, ahora y siempre. Que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. We'll be right back.

Bueno, estamos de vuelta aquí, superando algunos inconvenientes que no hacen a la producción, sino a las imposibilidades que tienen los entrevistados de charlar en este momento con nosotros. Hay algo que sucedió en los últimos minutos que trataremos hacia el final del programa de confirmar de un hecho que tiene las particularidades o las características muy parecidas a la de Franco Campelli. En este momento nos acaban de llamar a la radio para decirnos que hay una movilización de vecinos de la zona norte del distrito hacia Moreno II, la comisaría, por el crimen de un joven ocurrido en un ciber. Estamos trabajando esa información, ya que los llamados han sido insistentes y la necesidad de chequear esto a través de las personas que están allí, tomando como referencia dos fuentes importantes que nos lo han hecho saber. Lo que tratamos de hacer estos días con el equipo periodístico, recordando cada momento, cada instante, dando paso a los sentimientos, tratando de racionalizar lo menos posible. Lo que vivimos y lo que sentimos en este momento. Lo he dicho desde la semana pasada y lo sostengo, es un momento de rabia, no confusión, es de rabia. Sin presentación telefónica está Néstor Pitrola, un hombre que estuvo visitándome en un programa que tengo aquí, en un canal local, no hace mucho tiempo. Pitrola está de ese lado. ¿Cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. ¿Cómo está, Bustamante? Un gusto. Bueno, ¿cómo sigue esto, Néstor? Bueno, ayer hemos presentado al Partido Obrero como querellante. Esperemos la aceptación de la jueza. Vamos porque paguen con cárcel todos los involucrados, que son varios, los autores materiales, los que organizaron esto desde la Unión Ferroviaria local y incluso desde el gerenciamiento del ferrocarril Roca. Se están llegando a cosas sorprendentes, y por supuesto que pague la cúpula de la Unión Ferroviaria, Pedraza y Fernández. Acá hay que llegar una vez con el cuchillo al hueso para que empiece un proceso de desmantelamiento de estas patotas criminales que abundan en el movimiento obrero argentino. En eso hay plena coincidencia, en lo que piensa usted y en lo que nosotros estamos diciendo desde aquí. Eso va a generar una resistencia muy fuerte. De hecho, la resistencia se ha podido leer, escuchar en estos días. Casi que los tercerizados son los malos de la película y que una crisis de la puja del ferrocarril provocó la muerte de Mariano. Sí, el enfrentamiento. Por supuesto. Entonces, bueno, la que lo largó, la línea la largó la presidenta de la Nación. Sí, no, por supuesto, esto cuando nosotros puso lo hemos en un signo igual, pero ¿no? Claro. Entre las víctimas, que trabajadores que salen a reclamar como tanto en la Argentina, y una patota criminal que mata un compañero y deja herida entre la vida y la muerte a otra compañera y dos heridos más y todo lo demás. No, en eso tal vez por los años que tiene Néstor usted y los que puedo tener yo, no se puede esperar nada más ni nada menos, decía en la editorial, que lo que sucedió y lo que ocurrió hasta este momento. Por allí la pregunta en el cómo es, cómo nosotros, todos, logramos que se desmantele esto, y no va a ser por una vía fácil ni mucho menos. No va a ser. No va a ser por una vía fácil, cómoda. Ah, no, desde luego. Ya. No, esa pregunta suya es muy, muy importante. Pero empecemos porque paguen con cárcel. Nosotros estamos fuertemente movilizados. Hoy ha habido, en el día de ayer, una reunión de organizaciones que han producido un documento de todos los convocantes a la enorme movilización que hubo en Plaza de Mayo y que hubo en todo el país, que reunió tal vez 100.000 personas, organizaciones obreras, sindicales, estudiantiles, una reacción de fondo. y una reacción desde los trabajadores, no desde la derecha que ataca a Moyano, porque lo quiere limar un poquito a su medida, ¿no? La unión industrial o lo que sea, sino una oposición que quiere cambiar los sindicatos en la República Argentina, una CGT democrática, independiente, desmantelar este sindicalismo de comisionistas, de empresarios que participan en la privatización, de mafias que administran medicamentos adulterados y toda la privatización y el vaciamiento de las obras sociales, de sindicalistas que siguen una orden de la Casa Rosada para firmar un tope salarial contra los reclamos de sus bases por inflación, por lo que fuera, de sindicalistas que reúnen un river para saludar un veto al 82% móvil, que debe ser la reivindicación más indiscutida de la clase trabajadora argentina y de todo el pueblo. Es decir, bueno, ahora, ¿cómo empezamos? Que la sangre de Moyano es irreparable, no tiene arreglo. Pero que esa sangre sirva a que esto sea un primer capítulo, si llegamos a que paguen con cárcel los responsables políticos y la cúpula de la Unión Ferroviaria, que todavía queremos ver si le sueltan la mano, porque Moyano está en algunas maniobras de reacomodamiento, diciendo que tenemos que hacer nuestro replanteo y demás para hacer algún maquillaje y salvar la ropa de todo este edificio, que ha tenido antecedentes de agresiones por todos lados, porque desde hace años, desde la patota de Muhammad en el hospital francés, los ataques a los compañeros de la línea 60, al subte, el muerto de Atilra en Rosario, esto tiene enormes antecedentes, ¿no? Es clarísimo. Última pregunta, Pitrole, le agradezco mucho porque sé que está por ingresar a una reunión. Son días con cierto carácter frenético para ustedes, sí, en la requisitoria de todas partes. Lo que nosotros intentamos hacer de esta radio recuperada es pensar en el movimiento. Claro. Que esto no quede solamente en la trascendencia que se le puede dar desde los medios, porque sabe usted, como yo, que esto es una brisa y lo que se necesita aquí es un huracán. Es un huracán, no una brisa. Exactamente. Entonces, la idea que nosotros nos estamos planteando es que a partir del juicio y castigo vamos por el desmantelamiento de las patotas y por un nuevo sindicalismo en la Argentina. Como le decía, una CGT de otro tipo. Vamos por el fin de los territorios liberados, porque acá hubo una policía que actuó coordinada con un grupo criminal. Y los territorios liberados afectan, en este caso, a la lucha social, pero los territorios liberados afectan todo el día a toda la población en todas partes. Vamos contra la precarización laboral, que es la mitad de la clase trabajadora argentina o está en negro, o está monotributista, o está en una cooperativa fraudulenta, o es becaria, o pasante, o planta transitoria, todas las variedades del trabajo basura. Otro eje enorme que surge muy fuerte para la organización, para el debate de los argentinos y para reforzar nuestro movimiento. Por supuesto, ya dije, el 80% móvil. Y una cuestión clave, la última, sí, digamos que surge inmediata, es terminar de una vez por todas. ¿Cuántas veces la realidad nos obligó a discutirlo con estas concesiones privadas que son un foco de corrupción, de desinversión y de desastre para los usuarios y de quiebra del Estado en los ferrocarriles argentinos? Porque usted ve que esta, sí, corrupción es la misma que emergió de TVA en el Sarmiento y en tantos otros casos que nos ha tocado discutir en los últimos años. Pedro, le agradezco mucho, que ande muy bien, ¿eh? Al contrario, gracias. Hasta luego. Falta alguien que no está aquí. Son los empresarios que habilitaron en aquella jornada y en jornadas anteriores a que se produjese la masacre. Porque la UGOFE habilitó licencias para esa jornada. Sigo sintiendo que no es un momento, por lo menos en lo que a mí respecta, para racionalizar mucho. Hay plena coincidencia en el diagnóstico, en que la CGT sea otra CGT. Hay quienes buscan esto. Hay quienes pretenden que sea una Confederación General del Trabajo hecha a la medida de los trabajadores. Pero Hay algunos trabajadores que creen que la CGT esta es la que calza más a la medida de un modelo de gestión, de un modelo político, de un modelo sindical y de un modelo represivo. Esto existe. Escuchaba en las asambleas que se hacían allí en Callao y Corrientes la semana pasada la inquietud de preguntarnos todos cuál es el punto de quiebre, cuál es el hecho bisagra. Me interpelaba a mí mismo estando en Plaza de Mayo porque casi que aceptamos que la democracia es aquella que puede vallar un lugar histórico caracterizado por luchas, teniendo de fondo la mejor iluminación en el año del Bicentenario. Ni cerca a las vallas. El orden está allí, y a cumplirlo. No es demasiado orden. Y no voy a decir barajar y idear de nuevo, sino preguntarnos hasta dónde se infundió el temor y el pánico. ¿Hasta dónde llega? Esta es la pregunta clave, por lo menos para mí. Responderla nos ubicará hoy en el lugar que tenemos. Sin exageraciones, sin idealizaciones. En términos prácticos. Y desde esa práctica construir teoría, haciendo práctica. Lo que se dice hoy, lo que acaba de decir Pitrola es lo que tenemos. Y no va a cambiar con una audiencia que la Presidenta de la Nación entregue. No se modifica así. Tengo algunas formas. Iremos comentándolas en lo que resta del año. A ver si en conjunto podemos visualizar mejor esta democracia que nos mata todos los días. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, a Sandra que me pide una opinión sobre el censo. Primero, dos cuestiones. Llamó un oyente que en el abuso, en la solicitud de mi parte, es que nos diga qué mail o a qué... Sí, a qué mail sería, ¿no? Remitió algo para que leyese en el día de hoy aquí en Perfiles. No lo he encontrado, ¿sí? Lo hemos buscado con Fernando, pero desde ya que queremos leer todos aquellos que nos mandan, y en esto me debo asumir... muy analfabeto en cuanto a tecnología y lo que en definitiva es una desconsideración para quienes escuchan el programa porque lo hacen y uno tiene que, por compromiso y compañerismo, devolver, entregar. Sandra me pide una opinión sobre el censo. A ver, hoy lo escuchaba Iscovich diciendo, bueno, esto es un mandato constitucional, lo tenemos que respetar. La verdad no tengo ganas de respetar nada en tanto la patota del INDEC es la patota del INDEC y los datos son fraguados. Ok, todo el tiempo, a cada instante. ¿Qué te voy a decir a vos, Sandra, o quien escucha el programa, que si vas al almacén todo es más caro? Ya no hay que explicarlo a eso. Hay que vivirlo y hay que sentirlo. Por lo menos esta es la línea que hoy me atraviesa. No tantas palabras. ¿Sí? Y los datos que se obtengan son los datos que se pueden obtener respecto a este país, a esta población, a esta sociedad. Que llega endeble sin lo que anteriormente se hacía, y sí, la verdad que llega con esas características, pero tampoco el INDEC siempre, o fue antes, quiero decir, algo que me generase a mí la mayor conformidad, plenitud y cuanto se asemeje a estos calificativos que utilizo. La verdad que no. Vivimos en el país que puede fraguarlo todo. No se van a fraguar estadísticas. Conclusión, mañana golpearán la puerta de casa y responderé a los trabajadores que están allí haciendo el censo. Ahora, legitimidad. No, legalidad sí. La Constitución manda. Así lo dijo hoy Iscovich. Es lo que me surge en este momento responderte, Sandra, que estás escuchando el programa y que me mandaste el mensaje. Nos quedan 8 minutos de perfiles. Te cuento que hoy la historia que habíamos diseñado con Fernando era charlar con Horacio Meguira por lo que es el negocio de las obras sociales y cómo entender mucho más la tercerización. Cómo es el negocio de los sindicatos, de los gordos, de los de antes que son los de hoy también. Los que se enriquecen destruyendo lo que es el derecho de los trabajadores. Aplastando cualquier instancia de organización diferente. Ese es el modelo que mata. Teníamos para charlar con el diputado Añese, pero lo haremos mañana probablemente. O en Nunca es Tarde o en Recorte Informativo. ¿Saben por qué? Porque esto del fútbol ha llevado a un proyecto de ley que el diputado del Frente para la Victoria por Tucumán presentó. Pero quería contarte a vos hoy, no se ha dado porque cerró el celular, charlé con él a las 18 horas, por alguna razón excluyente, imagino. ¿Quién es el diputado Añese que presenta el proyecto? ¿Qué perfil tiene el diputado? Y con esto no quiero sacar la entidad del proyecto, que desnuda, para quien no quiere ver, lo que es la Corporación del Fútbol, el Unicato de Grondona y los negocios millonarios irregulares que se cometen con los que patean una pelota, cabecean, patean con la cabeza algunos. Palermo es el caso. El negocio, el poder, el vínculo del fútbol con el poder, que es histórico. No se pudo dar, no se pudo hacer. Y mientras hacíamos el programa al comienzo, hoy en la operación técnica Fernando Ochoa, reemplazándolo a Diego Di Cuto, me llamaban de la zona norte. Me llamó un abogado, el doctor Bellido. Es el abogado de la familia Campegui. Creo que el país lo puede conocer por el caso del chico del ciber. Y nos llamaron hace 20 minutos para decirnos que hubo un crimen en la zona norte del distrito, también en un ciber. Y que hay una movilización importante en estos momentos de familiares y vecinos, una vez más al cruce Castelar. Que el pibe asesinado tenía 14 años. Y entonces el programa cambia. Debe tener esto. Ser dócil en algunos aspectos. A Sandra, quien me envió un mensaje, uno más, supongo que era este, del censo, llegó otro, Fernando me va a ayudar en instantes. ¿Sí? Gracias, me dice Sandra. No, por favor, gracias a vos, Sandra, de estar ahí escuchando. Te decía que, una vez más, el norte del distrito es golpeado, la conmoción, la inseguridad. Estamos intentando no irnos del programa, ya están compañeros de clase aquí, para continuar con la programación de FM Moreno, pero queremos darles a ustedes, está Claudia Molina en línea. ¿Claudia? Sí, bueno, te habla Rubén Bustamante, estamos cerrando el programa. Sí, y bueno, te agradezco primero que nos puedas dar algún tipo de información sobre lo que está pasando en este momento allí en la zona norte del distrito. Bueno, te cuento. A las 4 de la tarde del día de hoy, en un ciber acá ubicado en la calle Pinzón y Lincoln, entraron a robar el ciber, mataron al chico que atendía, Juan Pablo se llamaba, tenía 25 años, me parece. Estoy buscando acá entre la gente, estaba el dueño del local registrando una nota. Si te lo puedo pasar, enseguida vas a recabar datos con él. Lo que alarma acá es que hace 2 semanas tuvimos una entrevista con el comisario de la Comisaría Segunda de Trujillo pidiéndole por la seguridad del barrio. Él me dijo a mí que yo estaba paranoica por lo que me había pasado con mi hijo hace 3 años. No sé qué me contestará ahora porque vamos a marchar pidiendo la respuesta a la Comisaría del Cruce. Ay, Claudia. No, en este momento el hombre creo que se retiró, no, para está, hacer otra declaración. Está bien, primero. Vamos a marchar al cruce Castelar ahora. Sí, bueno, primero agradecerte. Estás allí, una corrección. Me puedo hablar con un vecino que vivía enfrente, que creo que vio o sabe mejor que yo lo que pasó. Sí, cómo no, cómo no. Aclaramos bueno, entonces que la víctima es una persona mayor de 23 años o 24 años. No. Hola. Sí, Rubén Bustamante le habla. Gracias por estar ahí y le pido por favor que nos cuente, nosotros estamos en vivo aquí en FM Moreno, lo que ha ocurrido hoy a las 16 horas aproximadamente. ¿Qué tal, Bustamante? Buenas noches. Bueno, yo soy acá vecino de la cuadra, de esta calle Pinzón, donde este chico tenía el comercio, él tenía un ciber. Por lo que tengo entendido, a las 4:30 de la tarde, él atendiendo su negocio como todos los días, bueno, vinieron 2 personas, lo vinieron a asaltar, ¿no es cierto? Y bueno, ya este chico, por lo que yo tengo entendido, ya había sufrido bastantes robos anteriormente, y yo calculo que en un acto ya de desesperación y de cansancio, además estaba su hijo de 4 años, en ese momento, reaccionó, creo que se abalanzó con uno de los de estos delincuentes y bueno, lamentablemente le efectuó un disparo que lo mató, ¿no es cierto? Es una zona, por lo que decía recién Claudia Molina, que ha padecido en el último tiempo secuelas de la inseguridad, hechos de inseguridad. Sí, es moneda corriente, Lomas de Mariló hace rato, esta es una, casualmente esta zona es una zona netamente comercial donde pasan 2 líneas de colectivo, donde hay muchos comercios y donde la presencia policial es poca, la realidad es que es poca. Acá la verdad no, nunca han aplicado una política de seguridad como corresponde, ni acá en este barrio, ni en ningún otro barrio de Moreno, ni en todo Moreno, ni en toda la provincia de Buenos Aires. Esto es un caos, la verdad es que es un caos. Yo creo que no se puede seguir así. No se puede seguir así porque nos sigue mostrando, yo soy papá, nos sigue matando chicos, hijos, hermanos. Mi hermano es dueño de un local comercial también, casualmente enfrente de este. También ella se robó a mano armada. Esto es moneda corriente, justamente eso no se tiene que acabar. Y bueno, ahora entre los vecinos y los comerciantes nos vamos a movilizar espontáneamente a la Comisaría Segunda de Trujillo para reclamar mayores medidas, porque esto no puede seguir así. Una pregunta final. ¿La edad de la víctima? 25 años. 25 años. Excelente. Yo lo conocía personalmente, tenía trato con él de todos los días. Padre de un chico. Lamentablemente el nene de 4 años vio el asesinato en vivo porque estaba delante de él cuando ocurrió. Y bueno, una persona excelente. Hay que recalcar que era un chico laburador, trabajador, emprendedor, que quería crecer con su negocio aquí en este barrio. Lamentablemente, bueno, le robaron todas las esperanzas a él y a su familia. ¿El nombre de la víctima? Juan Pablo Giarre, todos lo conocían por Pablito. Juan Pablo Giarre se llama. Bueno, en instantes iremos para allá para cubrir lo que va a suceder en el cruce Castelar. Desde ya, muchas gracias. No, por favor, gracias es a usted. Bueno, allí pasaba el testimonio de un vecino ubicado enfrente del ciber donde hoy a las 4 de la tarde asesinaron a un joven de 25 años. estaba, por lo que cuenta en el relato, su hijo de 4 años al momento de ingresar los delincuentes y efectuar el disparo. Hay una movilización importante, está Claudia Molina, que es la mamá de Franco Campegui, acompañando a los vecinos. Y no era la manera ni la idea que teníamos de terminar el programa. Termina así el programa. Nos reencontramos el próximo martes, aquí en Perfiles, quédense como siempre. Un gran programa, compañeros de clase. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.